Estamos de nuevo con otra edición de Noticias Notorias. Buenos días, Roberto. Buenas noches, Marcela. ¿Cómo estuvo tu semana? ¿Qué te importa? Bueno, mejor pasamos a las noticias del día. Sigue la conmoción por la gripe persiana. Las autoridades nacionales planean incrementar las medidas de la siguiente manera. Se aconseja no tocar, no rozar, no mirar, no escuchar ni pensar en personas con mocos y saliva. No estornudar nunca más. Si tiene ganas, aguántese. Se recomienda el uso de máscaras antigás, guantes y trajes especiales del ejército. Pero el vendedor de todo esto puede estar infectado. Y además, salir al mundo exterior es un riesgo, así que mejor quédese en su casa y cierre la puerta con llave. Si está en sus posibilidades, consiga una burbuja de plástico gigante y métase en ella. Pero antes, báñese muchas veces con agua ras, alcohol, desinfectante, detergente, lavandina, desodorante de piso y un poquito de agua. Una vez dentro no puede salir, así que entre con reservas de alimento para poder subsistir. Siga estas aconsejables recomendaciones y puede que sobreviva un par de días más.